rescatada de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Llegó el señor Ángel Horacio Molina. Así es, jóvenes. Muy buenos días para todos. Un poco tarde hoy, pero había avisado que llegaba un poquito más tarde que de costumbre. Pero llegó todo tarde. Bueno. No llegó un cachito, llegó fuimos todo. Llegando en degradé nosotros. Sí. Bueno. Primero Villa, después yo, después usted. Pero, mire qué interesante. Es más, Rubén no llegó hoy. No importa, pero... El señor Rubén, nuestro operador habitual, está de vacaciones y lo tenemos al señor Horacio. Ah, ¿también te toman vacaciones los operadores? Sí. Uy, mirá cómo le salió el prurito de la patronal. Se con ese tonito así a Veracruz. ¿Cómo es esto? A ver. Era Veracruz a los brazos. ¿Vos? Dios, qué cosa. Bueno, una cosa que hemos estado molestando bastante en el programa, y vamos a seguir molestando en el programa, con los temas de políticas ambientales y modelos de desarrollo, uno le gusta agarrar determinadas chinches y dar. Y respecto a esto de modelo de desarrollo, tenemos a... el ingeniero Guillermo Hangling, miembro del Grupo Socialismo Latinoamericano de Buenos Aires y que ha colaborado con el Grupo Gestar y otros tantos respecto a políticas ambientales. Y ya que nos tenemos en otra línea, primero te saluda Jorge Miranda, Guillermo, y te pregunto, cuando una idea de modelo de desarrollo económico viene patrocinada por un ex vicepresidente de Estados Unidos como Al Gore, ¿vos sospecharías o no sospecharías, Guillermo? Yo sospecho directamente, yo le sacaría el condicional. Te pediría, porque yo soy un poquito sordo, si, no sé si le podés dar un poco más de volumen a lo que yo recibo. ¿Horacio? Sí, sí, ahí estamos. Armando técnicamente la cosa. Bueno, yo no puedo modificar técnicamente mi oído, viste, es el tema. Y yo por más que hable más fuerte va a llegar igual, como me lo han explicado. Sí, no, realmente las políticas estas, así como vos bien señalás, son políticas que tienden a frenar el desarrollo o impedirlo directamente de los pueblos del tercer mundo. Uh-huh. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, hace años, pero muchos años, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta cuando ya está pasando. Porque, por ejemplo, en el año 1968, el Club de Roma... sacó los límites al crecimiento, después estuvo aquella asesoramiento de Henry Kissinger a Nixon acerca de que el despoblamiento de los pueblos del tercer mundo era una política adecuada para los Estados Unidos, para que no nos manducáramos los recursos que ellos creen que son de ellos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo también... no sé si 1974, 1975, una antropóloga, Margaret Mead, ya había sacado la idea de que había que comerciar emisiones de dióxido de carbono para lograr su reducción. Y esto directamente va a afectar a la industria, porque... el dióxido de carbono, además de ser el gas de la vida, ¿no es cierto? Porque todos nosotros, si nos quemaran a todos, bueno, la base de orgánica es el carbono. Uh-huh. Así que el dióxido de carbono es la base de la vida, tanto junto con el oxígeno como el agua. Pero además, es en la industria, lo que más emiten son, por ejemplo, la industria siderúrgica, que ahí yo trabajé 22 años omisa, ahí en San Nicolás, cerca de donde están ustedes. Bien cerquita. Bien cerquita. Y bueno, y la industria cementera, que son precisamente las dos industrias que más se utilizarían en los países que tienen que construir su mundo y que tienen que desarrollarse. Así que firmar algo que limite esto es directamente suicida. ¿Hay una clara continuidad con esto de las resoluciones de la cumbre de Copenhague y esta moda de hablar de zonas verdes, de recursos naturales en el mundo, que deben ser protegidas de los desmanes que cometen los países donde están instaladas estas zonas verdes? Claro, perfecto, es así como vos decís, porque hay organizaciones, hay ONGs ambientalistas como no la WWF, famosa, la de origen británico, que el príncipe Felipe es el presidente actual, por si que había alguna duda. Ellos son los que fomentan todo esto, y entonces ellos tienen, digamos, sería como una especie de culto a la vida silvestre, ¿no es cierto? Preservación de la naturaleza prístina, son opuestos al crecimiento económico y al crecimiento poblacional, sobre todo, que no crezcamos mucho es fundamental para ellos, y crean esas reservas y parques nacionales, ¿no? Douglas Tompkins es un ejemplo de las consecuencias de esto, ¿no? Y ellos, por ejemplo, cuando hablan de biodiversidad, también se refieren a nosotros, a los seres humanos. O sea, nosotros formamos parte de la biodiversidad que hay que conservar. Eso sí, hay que conservarnos con taparrabos, fabricando artesanías, y para que ellos cuando salen de turismo por el mundo vean qué simpático el buen nativo. Porque el mal nativo es el que decís vos, es el que como nosotros tratamos de desarrollarnos, de crear industria y de consumir los recursos que son de ellos, ¿viste? Guillermo, creo que en esto vamos a coincidir, y creo que si nos preguntan a cualquiera de los dos cómo pensar un plan económico para la Argentina, vamos a hablar, primero pensemos cómo desarrollar compulsivamente los medios de producción de nuestro país, y después vamos a ir discutiendo lo demás. Es decir, de otra manera, industrializar. Así es. Pero vos fíjate que si yo lo que estoy diciendo pareciera como que yo estoy de acuerdo en desarrollarnos, digamos que estoy pidiendo un derecho a la contaminación, a crecer contaminando, y no es así. En realidad es todo lo contrario. Lo que nosotros pensamos es que tenemos que recuperar nuestros recursos naturales que están en manos del imperialismo. O sea, todos los recursos, el petróleo, la energía, todo lo que vos se te ocurra, pasando por toda la minería, que además habría que revisar para qué necesitamos explotar de esa forma masiva y contaminando con el lixiviado, con cianuro, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero nosotros tenemos que de recuperar esos recursos y utilizarlos en nuestro provecho, utilizando tecnología desarrollada por nosotros, que entonces la podemos llamar conveniente, porque nos conviene a nosotros, definida como aquella que utilice nuestros recursos naturales que habremos recuperado, en forma no contaminante ni degradante del medio ambiente, y que combine una relación entre automatización e intensidad de trabajo humano, compatible con la necesidad de generar puestos de trabajo para nuestros compatriotas y la necesidad de producir a costos razonables, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo? Ojo, tenemos que recuperar todas las empresas que fueron regaladas, entre las que estuvo Somisa, por ejemplo, ¿no? Todos los recursos naturales, y tenemos que recuperar el manejo de nuestra moneda. O sea, tenemos que nacionalizar la banca y el comercio exterior, a ver, hacer como hizo Perón del 46 al 55, y de ahí dar seguir avanzando, o sea, no llegar hasta donde... Eso fue un techo, digamos, y para nosotros ahora es un piso. Tenemos que salir de ahí para adelante. Y esto que decíamos de la tecnología conveniente, nosotros tenemos, por ejemplo, la energía nuclear, que tenemos un desarrollo, una experiencia de 60 años, que tenemos que aprovechar eso. China, por ejemplo, quiere instalar 332 centrales nucleares para el 2050. Y nosotros podemos exportar el CAREM, que es un desarrollo propio, y damos trabajo. Ahí, por ejemplo, ahora estamos exportando biocombustibles, ¿no es cierto? Que, sí. Bueno, que está bien, ahí en Rosario especialmente, está el concentrado todo alrededor del puerto de Rosario. Hay una discusión bastante grande con el tema biocombustible, Guillermo. Claro, pero esto es parte de lo que te estoy diciendo, porque vos fíjate, esto ya es una realidad, ya existe. Entonces, ¿quién lo defiende? Y lo defienden los que trabajan ahí, fundamentalmente, porque otro trabajo no consiguen, el que hay es ese, y los empresarios, por ejemplo, que se beneficiaron con el tema de los bonos de carbono, porque como existe esta venta de humo, digamos, ¿no es cierto?, esta venta de humo, y bueno, al tipo que pone una fábrica acá de biocombustible, le dan un crédito. Entonces es conveniente. Además que le da el crédito, el gobierno le da una demanda. O sea, porque por ley hay que consumir biocombustible, biodiesel mezclado con el gasoil. Y también eso ocurre en Europa. Entonces lo producen acá y tienen el mercado asegurado en Europa. Es toda una cuestión que en el fondo es utilizar recursos, nuestros recursos, para algo que proyectaron otros en otro lado. Nosotros nos enteramos ya ahora cuando está ocurriendo. Y Guillermo, y no solo que proyectaron otros, sino que poseen las patentes otros, y que sacan los grandes beneficios otros, y así que es. La tecnología aplicada sirve más que nada para otros. Sí, hay señor. Que ver si lo mejor para nosotros sería producir biodiesel o encaminar la inmensa producción rural hacia otro camino bien distinto a las necesidades de combustible europeas y ahora parece nuestras. Hay que ver si tenemos la necesidad de que le mezclen biodiesel al gasoil común y corriente acá en Argentina. Así es. Vos fíjate que, por ejemplo, ahí cerca, ya que estamos hablando de Somisa y de San Nicolás, ahí cerca, en el complejo Comirsa se llama, ¿no? Complejo Industrial Ramallo San Nicolás, hay una empresa, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que fabrica biocombustibles a partir de algas. Es decir, que es algo muy, pero muy eficiente en cuanto a la producción de biocombustible, y no utiliza tierra que podría ser destinada para la producción de alimentos, porque el grave problema que ha ocurrido con esto de los biocombustibles es que ahora las tierras se han valorizado, todas las tierras, ¿no es cierto? O sea, no solamente la que se usa para plantar soja, para hacer biocombustible. Porque al haberse integrado el biocombustible al mercado de los energías, o sea, de los combustibles, por esa vía indirecta se ha vinculado el precio de los alimentos al mercado de la energía, al mercado de los combustibles. Y en un mundo en el cual se va reduciendo el tema de la energía o los recursos energéticos, que es la política que buscan ellos, que haya déficit de energía, para que nos vayamos muriendo lentamente, sin que nos demos cuenta. Bueno, viste, los precios de los alimentos, de todos los alimentos, porque vos fíjate, la ganadería no conviene, entonces le hacemos una explotación, la llevamos a las islas o las vacas, y plantamos soja, o si no, hacemos el feedlot. Y después tenemos el lomo a 80 pesos, como quería Alfredo de Angelis. Claro. Exactamente. al final tuvo razón de Angelí. ¿Viste vos? Una profecía autocumplida. La lechuga 80 pesos. ¿Eh? La lechuga vamos a tener 80 pesos en cualquier momento también. En cualquier momento, sí. Guillermo, sí. Ya se nos va el programa. Un gusto tenerte, hacía mucho que no nos comunicábamos. Y es cierto. Como estamos diciendo, esto va a ser una chinche que vamos a tener con el programa, así que vamos sí. a ir volviendo constantemente sí, a este tema, sobre todo con estas declaraciones del Pepe Mujica que nos cayeron tan, tan mal sobre lo gentil que va a ser con los capitales que lleguen a Uruguay. Y las pasteras, uno entiende la necesidad de Uruguay, pero no corresponden a un modelo de desarrollo necesario para el Uruguay, sino a un modelo de desarrollo bastante impuesto y que implica varias cosas que seguramente vamos a estar volviendo en otras oportunidades, Guillermo. Bueno, cómo no. El teléfono que me llamaste recién... Es de la radio. Es de la radio, y que es el mismo que me llamó Lucas ayer. No, ese me parece que es el teléfono de Lucas que te llamó. Ah, bueno, yo digo para agendarlo. Guillermo, después te mando por mail los teléfonos que salían de la producción. Bueno, un abrazo. Dale. Y nos vemos, ¿eh? Nos estamos viendo, Guillermo.